Estamos esta ocasión con el estudio de la lección número 10, la adoración, del exilio a la restauración. Todo este trimestre hemos estado estudiando con ustedes la lección sobre la adoración. Esta vez vamos a estudiar lo que estaba ocurriendo con el pueblo de Israel mientras estuvo en exilio. Los años que pasaron fuera del lugar que ellos tenían siempre para adorar, que era el templo. Jamás se imaginaron que esto iba a cambiar. Nunca creyeron que el templo podría ser destruido. Siempre lo tenían como el lugar de encuentro con Dios, donde ellos adoraban, rendían culto al Dios verdadero, ofrecían las ceremonias. Nunca pasó por su mente que un día no estarían en ese lugar para rendir la adoración a Dios. De eso vamos a estudiar toda esta semana. Así que te invito a llevar un recorrido por esos años en los cuales los israelitas estuvieron en exilio. En el libro de Ezequiel, en el capítulo 8, hay una visión que Dios envía al profeta para enseñarle lo que estaba sucediendo con el pueblo durante esos años y por qué Dios tuvo que recurrir a la destrucción del templo, al cautiverio. Llegó a tal punto el pecado, la contaminación, la maldad, el apartarse de Dios, que el remedio que Dios encontró era que fueran cautivos, ya no más libertad, ahora ya no tendrían un templo, tendrían que recordarse de Dios en el exilio. La apostasía no sucede de la noche a la mañana, eso nos debe quedar claro. Pueblos enteros no se apartan de Dios en un mismo día, en una semana o en unos meses. Esto sucedió con Israel y con Judá. Y lo mismo puede pasar con cualquier iglesia, la nuestra puede ser una de ellas, o nosotros mismos individualmente. Si no guardamos celosamente las verdades y las prácticas que Dios nos ha dado, paso a paso, lentamente, sin percibirse, puede ser en muchas ocasiones, nos estamos alejando de Dios a tal punto que llegamos a estar en una apostasía completa. Si estamos en la lectura del capítulo 8 del libro de Ezequiel, la visión que tiene el profeta describe un cuadro muy triste. Impresionado queda el profeta de ver lo que Dios le hace contemplar que está sucediendo dentro del templo. Las personas individualmente comenzaron a aceptar las cosas malas, las prácticas paganas, la idolatría. Seguramente al principio fue en sus casas, luego tal vez en un lugar de reunión, pero la llevaron al templo. Y esto es lo que más desagradó a Dios. Desde allí, desde el templo, adoraban al sol y también rendían culto a otros dioses. Profanando lo que era sagrado y dedicado para Dios, lo habían convertido en lugar de culto, de adoración a las criaturas y no al Creador. Los pecados que son secretos, que son consentidos dentro de nosotros, nos pueden ir conduciendo a una apostasía semejante. Esto ocurrió con los ancianos y con los sacerdotes del pueblo de Israel. Fueron teniendo pecados en su interior, pecados secretos, los fueron aceptando y los fueron llevando a tal punto que en el templo, en lugar de ser los líderes espirituales que condujeran a la nación a la verdadera adoración del Dios Todopoderoso, fueron conduciendo a la nación al paganismo, a la idolatría. La verdadera adoración la habían adaptado a sus costumbres pecaminosas. A lo mismo que hacían los otros pueblos, a eso habían adaptado la adoración del Dios verdadero. Y cuando lees el versículo 12, tiene un mensaje sobre los líderes religiosos del pueblo. Ellos en sus cámaras, en secreto, adoraban a otros dioses. Los habían hecho pintar en las paredes. Y ellos decían, Dios no nos ve. Y esto es lo que muchos seres humanos a veces también decimos. Dios no nos ve, nadie nos observa. No le interesamos a Dios, tal vez podría pensar a alguien, y hacemos cosas en secreto. y los que somos líderes espirituales tenemos mayor responsabilidad de lo que hacemos en secreto, porque si eso nos separa de Dios, entonces no estamos conduciendo a su pueblo en el camino correcto. Repasemos este día lo que han sido los años de nuestra vida espiritual, los meses. ¿Han sido para crecer o ha sido para dar pasos de distanciamiento, de alejarnos del Dios verdadero? Recuerda, la apostasía no comienza con cosas muy grandes, sino que empieza con cosas pequeñas y paso a paso nos estamos separando de Dios. ¿O será que estamos, como los líderes religiosos de Israel, adaptando la verdadera adoración a las costumbres pecaminosas de este tiempo? Y según nosotros estamos haciendo bien, pero no estamos haciendo lo correcto. Debemos ser verdaderos adoradores. Y si Dios le reveló el pecado que estaba cometiendo el pueblo a Ezequiel, Dios también nos está diciendo a nosotros: yo observo, yo sé lo que está pasando en tu vida, deja esos malos caminos, deja esas malas prácticas, deja esa falsa adoración, no es genuina, Dios no la acepta. Dios tuvo que actuar y para ello destruyó el templo a través de los babilonios que fueron sus instrumentos y entonces condujo al pueblo al exilio para hacerle entender que era la consecuencia de haberse apartado del Dios verdadero. Probablemente Dios también utilice instrumentos para enseñarnos lo que estamos haciendo mal, o tendrá que destruir algo de aquello que nos hemos aferrado mucho, pero no nos está llevando por el buen camino, sino nos está desviando y alejándonos más de la adoración al Dios verdadero. Cuidemos lo que estamos haciendo, aprendamos de la lección del pueblo de Israel y disfrutemos ahora que tenemos la oportunidad, la libertad de acercarnos y adorar a Dios en su templo, y lo podemos hacer de todo corazón.